chicos. Bolsón se va a dormir. No se va, dragones, no se va. Dragones, no se va. Dragones, no se va. Una más. Una más. Y no jodemos más. Una más. Manga borracho. No se quiere ir a dormir, me parece. Aguanta el bolsón. Esa. Hace mucho frío, lo que pasa es que ya el cantante se quería dormir, me parece.